voy a presentar todo lo que se llama el marisco. Tenemos aquí en Manta, concha, camarón, pescado. Hoy presentamos mi vecino Connie. ¡Eh, hijo de puta, tú! We'll be right back. What's up? Hey. Está allá, güey. ¿Me la afinas, porfa? Hijo, o sea, no se la bataca, güey. O sea, ¿qué si haces como si el bombo estuviera un poco más constante, ya sabes? O sea, ¿sí me entiendes, güey? Como... Puta, güey, no sé, o sea, el bajo no me convence. O sea, ¿qué notas estás tocando? Es que, o sea, deberías sonreír y bailar y, o sea, ya sabes, como tener más showmanship, güey. Güey, la neta, o sea, yo sé que no me ha salido ni una vez bien el coro completo, pero pues chance sí hay que cambiarlo todo, ¿no? O sea, chance sí hay que otra cosa. Está bien, si no me quieren aquí, me largo, güey. O sea, neta, si quieren que me quede, díganme, güey. No, bueno, ya, está chido. O sea, me quedo, no hay pedo, ya sabes. Thank you. wild in here. We're about to blast these motherfucking speakers. It's gonna get heavy. It's gonna get wild. Thank you. shots. Get it cold. What are we having? My famous bean casserole and lamb chops. All right. Go and get my beans on. Yeah. Boy, you better slow down before... Oh, shit! Damn it, Chris! You spilled the beans all over the fucking floor again. Oh! Damn it, Chris! Ow! My foot! My foot! Your foot? My beans! I got your damn beans right here. Come here, boy! Thank you. Like it's heel hurt, just a little one's hand. No. ¿Puntos Tendita Oxy? No. ¿Tienes puntos Mel Gibson Club? No. ¿Deseas hacer una donación a Niños Sin Fronteras para ayudarlos a cruzar a los United? No, no. ¿Mujeres Emprendedoras? No. ¿Una donación a los cocodrilos transpecies? No, gracias. ¿Muda poco? No. ¿O unos chocolatitos por 5 pesos más? No. ¿O unos chocolatitos por 5 pesos más? No. ¿Unas golosinas? Uh-uh. ¿O no quieres un turroncito? ¿Unas croquetas de jamón serrano? No. ¿O un refresquito? No. Por aquí le cobro, joven. A ver, espérame, abuela. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tiene puntos Sontondaur? I went to Chicago, Colorado, Texas. I wish I went to Chicago, Colorado, Texas. Indiana, Alabama, sweet Anna. I'm drunk as a fool in the snow. then I'm gone. Then I'm gone. Then I'm gone. To California, Mississippi, well, as I'm happy. I actually recorded. Basic, take two. We'll be right back. tengo una idea poca madre para un video para la banda, güey. Así. Era una mujer. Está subiendo unas escaleras. Está como todo rodeado de maleza, güey. Y de repente comienza a contemplar su propia oye, muerte. Oye, pero pues qué pedo, este... Pues, que esté, va a estar en bikini, o sea, que tenga las tetas bien grandes. Güey, qué pedo. Y yo puedo prender mi bataca en fuego. Ya, güey, qué si como... Seguimos una pantalla verde y estamos... Como en un lugar así con arañas enormes, ¿sabes? Sí. Sí, güey, con 8 tetas grandes. Sería muy chido. Venga. Oigan, güey, o sea, sí me late un chorro, la neta, lo de las tetas y así. Pero, pues, Tonit, ¿puedes bajar más? ¿Por favor? Gracias, güey. Pero, o sea, ¿qué decía? Ah, no sé, chance de que, o sea, que el bombo esté más constante, güey. O sea, podemos cambiar todo el coro, no sé, no estoy convencido todavía. Pues, o sea, si no les late, pues a chingar a su madre, güey. No vamos a estar aquí en ese plan, la neta.